10:43, lo anunciábamos en el sumario de contenidos en la mañana. En la jornada de hoy al mediodía está previsto que se inaugure una nueva temporada de la almazara ecológica que acoge el vivero municipal y que ya saben, bueno, pues da salida a numerosas visitas guiadas por parte no solo de los centros educativos, sino también por parte de el público en general. La apertura de la almazara ecológica se va a producir precisamente en la jornada de hoy con esa inauguración y a partir de entonces pues va a acoger, como decíamos, todas las visitas de escolares y de personas que deseen conocer el procedimiento de extracción de aceite y conocer todo lo relativo con el mundo del aceite. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el responsable de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Cementerio en el Ayuntamiento de Ubrique, con André García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. André García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y te decía, te comentaba Andrés que, precisamente hoy al mediodía se va a inaugurar esa nueva temporada de lo que va a ser pues la almazara ecológica, que durante los próximos meses va a permanecer activa para, difundir, ¿no?, todo ese proceso de la extracción de aceite entre todas aquellas personas que estén interesadas. Ya no solo público en general, sino también visitas de escolares, no solo de Ubrique, por cierto, sino que creo que también incluso de fuera, ¿no?, de nuestra localidad. Hasta ese punto ha tenido aceptación este proyecto. Exactamente. Siempre invitamos un colegio de fuera. Siempre invitamos a algún colegio de fuera para que vea cómo se hacía la molienda y la extracción de aceite tradicionalmente. Bueno, como tú bien decías, Rocío, la campaña de molienda de aceite y extracción de aceite se va a iniciar este miércoles, este día 11, con una jornada de puertas abiertas y con la asistencia de la clase ganadora del Colegio Fernando Aguilán del concurso de Medio Ambiente. En total serán unas 50 personas las que podremos asistir a esta primera molienda de aceituna. La inauguración va a ser por parte de la alcaldesa de Ubrique. Los alumnos, me ha dicho que ganaron el concurso de Medio Ambiente, alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria. Que un poco, esto también forma parte de su premio, ¿no? También forma parte de su premio. Bueno, el concurso de Medio Ambiente, el premio consiste en una visita al aula de la naturaleza de Liguerón. Lo que pasa es que se le ha invitado, como ganadores, se le ha invitado a esta primera molienda del molino de aceite. Pues no sé si recuerdas el curso, André. El curso no recuerdo qué clase era. Recuerdo el profesor, era Serafín. Pero no recuerdo qué clase era. Bueno, pues no sé si era alumno de sexto o de quinto, en cualquier caso el alumno más mayorcito, ¿no? Que son los que van a participar en esa actividad, en esa iniciativa, y van a disfrutar de lo que va a ser la primera extracción artesanal de aceite de esta temporada, ¿no? Que se va a llevar a cabo en el vivero. Exactamente, ellos van a participar e incluso a ellos se les permite colaborar en alguna de las labores de esta molienda. A algunos se les permiten que utilicen la zaranda, que como ya sabes, es una zaranda que está reciclada, es de unas parderas también de un colegio. Se deja también que echen un poco de aceituna en el molino, se dejan que utilicen la mezcladora, que también sabes que es una, hemos explicado varias veces que es una antigua hormigonera reciclada, o sea, a la que se le ha puesto un bidón de acero inoxidable. En fin, la verdad que está bastante simpático y ellos se implican bastante en el proceso. Después se le da a probar un poquito de aceite y lo que siempre digo, después se pegan una pecha de agua porque el aceite les pide bastante agua. Sí que tiene ese doble sentido, ¿no? El proyecto de almazara ecológica desde su origen, pues tiene se unen dos conceptos, ¿no? Por un lado, el dar a conocer lo que es la extracción del aceite de manera artesanal y luego además también pues el valor del reciclaje, ¿no? Por aquello de que todos los elementos que se han utilizado para crear esa infraestructura son objetos reciclados. Exactamente, como te comentaba antes, la zaranda, que es donde se mezcla la hoja de la aceituna, es de una espardera y se ha adaptado. Después, la mezcladora, que es una vez que tenemos el molino de la aceituna es un antiguo motor de agua, que se le ha puesto un sistema de martillos para machacar la aceituna. La mezcladora, que es la siguiente pieza que nos que haría falta, es una hormigonera en la que se le ha puesto un bidón de acero inoxidable, lógicamente, para mejorar la higiene. Y, por último, la prensa, que la prensa también se hizo utilizando vigas de las que se utilizan en las carreteras. Aunque, vamos, ya la prensa ya es industrial, ya es una buena prensa. Ya se ha reconvertido, no se ha reciclado totalmente. Ya es una buena prensa. Esa parte era importante y se compró una prensa que es una prensa de aceituna. Uh-huh. Una prensa pequeña de aceituna. Uh-huh. Porque la reciclada, pues como que no llegaba a. Era poco eficiente. Ahí está. Se ha mejorado la eficiencia con la adquisición de esta prensa. Claro, porque a lo mejor para un par de veces, pero para el uso de la almazara, tal y como se le da actualmente, no, pues no llega. La almazara hacemos más o menos una demostración a la semana, generalmente son los viernes, y el año pasado nos quedamos sin poder hacer unas demostraciones. Por ejemplo, el año pasado, lo que tú decías antes de que se habían invitado colegios de otro municipio, el año pasado invitamos, creo recordar que era un colegio de Villaluenga, el Colegio de Educación Primaria. Me parece que lo tengo por aquí, es profesor Galvez, de Villaluenga del Rosario. Y el año pasado lo teníamos invitado y, sin embargo, no pudieron asistir a la molienda por problemas de que no llovió y no habíamos aceituna. Espero que este año no tengamos esos problemas. Eso sí, este año igual las aceitunas son un poquito más pequeñitas, ¿no? Exactamente, este año son un poco más pequeñas. A mí la gente del campo me está diciendo también que se están cayendo muchas. Le hacía falta un poco de agua ya. Claro. En fin, eso también es otro aspecto importante, ¿no? Porque las aceitunas, tengo entendido, no sé si me equivoco o si esto ha cambiado, Andrés, tú me lo dices, se recogen de los olivares propiedad municipal, ¿no? Sí, estamos utilizando generalmente los olivares los que se hayan limpiado con los planes de empleo, pero como hay tan poca aceituna, algunos vecinos también nos ceden sus olivos y también se recogen de algunos vecinos que nos han cedido gratuitamente sus aceitunas. La verdad es que aquí en Urique no hay mucha costumbre de recoger aceitunas y muchas se deja caer al suelo, pues esa es la que cogemos para utilizarla en el vivero. Aceituna de nuestro entorno, ¿no? Más natural, sí, imposible. Sí. Exactamente. Por eso, además, es ecológica, porque esas son aceitunas a las que no se le utiliza ningún producto químico. Y todo esto, bueno, pues se le enseña a los escolares principalmente, que es el atractivo, ¿no?, de este proyecto de la almazara ecológica, porque contribuye también a la formación de los alumnos, pero también a muchas personas mayores. Por ejemplo, desde el centro de día no son pocas las visitas que se han efectuado, ¿no? Efectivamente. Generalmente solemos intentar hacer dos jornadas de puerta abierta. De hecho, hoy es una. Hoy tenemos la mitad a puertas abiertas y la mitad es la clase que ya te decía del Fernando Gavilán. Estamos intentando completar unos aforos de unas 50 personas, serían unas 25 de adultos que se han inscrito tanto en la oficina de turismo como en el hogar del jubilado, y otras 25 personas que serán estos, los alumnos que ganaron el premio de medio ambiente. Y luego, pues, la segunda jornada de puertas abiertas todavía no está concretada, ¿no? Generalmente la segunda jornada de puerta abierta es la finalización de la almazara. Ah, claro. El año pasado que ya no se hizo porque faltó aceituna. Esperemos que este año no nos pase eso. Lo interesante de todo esto es que, bueno, pues los alumnos, las personas que acudan allí, público en general y demás, pues conoce todo el proceso artesanal, ¿no?, de la extracción de aceite, tal y como se hacía antiguamente y como se puede hacer, ¿no?, en algunos lugares, supongo, ¿no?, todavía en la actualidad. Sí, es un proceso artesanal, pero ellos conocen todas las piezas del proceso en sí de lo que es una almazara. Una almazara es así, lo que pasa es que utiliza maquinaria de mayores dimensiones. Claro. A este tipo de almazara se le llama mini almazara porque son con maquinarias pequeñas. Y los rendimientos son rendimientos en frío, tiene un rendimiento entre el 12% de la extracción. El aceite sale un aceite de muy buena calidad, tanto porque con el personal de parque y jardines prácticamente la aceituna es recoger un poco de aceituna y molerla. Y sale un aceite de muy buena calidad, muy poca acidez y muy buena calidad. Es una extracción en frío, no se calienta, y lógicamente tiene menos rendimiento que otro tipo de maquinaria más industrial. Claro, entonces el rendimiento es menor, se obtiene menos aceite, por ejemplo. Pero para... de muy buena calidad, sobre todo eso, tener en cuenta que es de muy buena calidad el aceite que se está obteniendo en las almazaras de Uri. Por ejemplo, ¿ese aceite es el que después se le ofrece como muestra a los visitantes o no? No, ese aceite es el que se le ofrece como muestra a los visitantes. Lógicamente, la almazara, una vez que termina el proceso de prensado, necesita el aceite, necesita un periodo de sedimentación, de decantación, en el que se separa lo que es el aceite del alperchín. Este aceite, el aceite se puede probar del tirón, en cuanto sale de la prensa. Sí. Pero se deja reposar un día. Normalmente los alumnos prueban el aceite de hace unos días atrás. Claro. Ya una vez que se ha desechado la parte sucia, la parte de alperchín. ¿Ese sí se envasa entonces y se ofrece después como muestra o no? Exactamente. Eso. Los niños tienen un detallito pequeño, se le da una botellita a cada crío que va por ahí y se le da a probar un poco de aceite con pan. O sea que pueden degustar precisamente, no exactamente eso, no exactamente el aceite que ellos acaban de prensar, pero sí uno prácticamente igual, ¿no? El de unos días atrás, lógicamente cuando ya el aceite ha decantado. Estamos hablando de una producción de pequeños mini botes. Muy pequeña, es una producción muy pequeña. No sé si se morturan unos 40, 50 kilos en cada morturación. Es simplemente para que los niños observen cómo se hacía eso tradicionalmente. No hay ninguna intención de comerciar aceite, simplemente para es una demostración de cómo se hacía, de cómo se hacían las cosas y de que los críos vean cómo se obtiene el aceite. Y también sirve, esto decíamos antes, el sentido que tiene, ¿no? Por un lado, el conocer cómo es el procedimiento, por otro lado también todo eso del valor ecológico, del reciclaje y demás, pero luego además también yo creo que sirve para que sean conscientes del trabajo que tiene. Algo como, en fin, estamos acostumbrados que si necesitamos alimentos vamos al supermercado y los compramos, pero a veces no somos conscientes de dónde proviene esa materia prima que nosotros necesitamos para vivir, para alimentarnos. Y bueno, pues eso antes sí se sabía, porque el sector primario estaba mucho más cercano. Ahora ya, por desgracia, no se sabe y bueno, pues es importante también que reflexionemos un poquito, ¿no?, en este sentido. Exactamente, y además ten en cuenta que Ubrique, con el tema de la industria de la marroquinería, prácticamente todo el mundo pasaba a marroquinería y tenemos un montón de olivares abandonados porque son poco rentables. Entonces la gente a lo mejor ni siquiera sabe, que los críos ni siquiera saben que exprimiendo la aceituna sale aceite. Eso también ponemos el valor incluso en nuestro entorno. Ellos se van dando cuenta de lo que nuestro entorno, los olivares que tenemos en nuestro entorno, antes se fabricaba aceite. De hecho, en Ubrique había varias fábricas de aceite que estuvieron hasta los años 50 o 60, hasta que dejó de ser rentable, lógicamente. Y claro, bueno, pues se tuvieron que buscar otras alternativas económicas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues hoy se inaugura, como decíamos, esta nueva temporada de la almazara ecológica, con esas jornadas de puertas abiertas, también recibiendo a los alumnos ganadores del concurso de medio ambiente de la pasada edición. Y a partir de ahora, pues me decías que se ofrece una demostración a la semana. Normalmente los viernes, ¿no? Pero tampoco... Generalmente los viernes, sí. Eso. Y bueno, pues prácticamente permanecerá abierta, ¿no?, lo que es la almazara en el vivero municipal durante, pues prácticamente lo que son esas demostraciones. Que tienen que ser, eso sí, Andrés, concertadas, ¿no? Porque son visitas guiadas que requieren de una explicación, requieren también de un acúmulo de aceituna para poder trabajar, en fin, tiene que estar cerrado y concertado. Exactamente, ya se le ha enviado a los distintos colegios la forma de inscribirse en esta jornada y ya tenemos la inscripción prácticamente de todos los colegios. Y ya se está programando las visitas que se van a hacer a continuación. También, bueno, pues como decíamos, visitas con mayores, visitas con centros educativos de fuera de nuestra localidad, los que se invitan, en fin, dándole vida, ¿no?, a lo que es todo este proyecto. Exactamente, dándole vida a lo que es el olivar ecológico y sobre todo los olivares que tenemos en nuestro entorno. Claro que sí. Bueno, pues la temporada de la almazara ecológica se inaugura hoy a partir de las 12 en el vivero municipal. Queríamos nosotros recoger esa información y hacerla extensible a toda la ciudadanía para que, bueno, pues conozcan, ¿no?, la importancia de este proyecto dentro del plano educativo principalmente, ¿no?, y cómo, bueno, pues se da a conocer los alumnos, ¿no?, de nuestro municipio todo lo que es el proceso de la extracción de aceite. Luego, además, también, Andrés, si te parece, podíamos recordar, ¿no?, otras citas que no tienen ya nada que ver con este ámbito, con el del medio ambiente, pero sí que recordar citas, por ejemplo, como las que se van a desarrollar la próxima semana dentro de los actos conmemorativos que se han llevado a cabo en homenaje a los ediles y familiares de la última Corporación Republicana. No solo estaba ese acto institucional que se llevó a cabo el pasado sábado en el Ayuntamiento de Ubrique, sino además también una jornada de conferencia, una serie de charlas que se van a desarrollar este próximo martes, ¿no? Exactamente. Dentro de los actos de la conmemoración, como llegamos a como acordamos en el pleno del 14 de abril del 2016, en el 80 aniversario de la proclamación de la República, de los últimos días de la República, establecimos descubrir una placa y poner una placa en el pleno, en la sala de pleno, que estos actos se llevaron a cabo este sábado. Y como parte de estos actos también se iba a realizar una conferencia que se va a hacer el martes día 17 de octubre a las 8 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Esta conferencia tratará sobre la recuperación de la memoria histórica en Ubrique a partir de un reconocimiento a la última Corporación Republicana, y el ponente será Antonio Morales Benítez, que es doctor en historia, además creo que es incluso algo pariente del último alcalde republicano, que es Manuel Arenas, el americano. Bueno, pues será el encargado, por tanto, de abordar esta cuestión, la memoria histórica en nuestra localidad. Bueno, pues un tema bastante amplio, pero también al mismo tiempo muy concreto, ¿no? Con personalidades, ¿no? Exactamente. Aparte de la conferencia de Antonio Morales, también se va a proyectar un audiovisual del 80 aniversario de los ediles del Frente Popular. También se proyectará un audiovisual que se llama Barbarie. Este audiovisual tratará sobre la inauguración de la placa del sábado. Se destapó también, se descubrió un cuadro de grandes dimensiones de Antonio Agüera, de nuestro pintor local. Y se va a proyectar un audiovisual de cómo se realizó ese cuadro. También, por último, también se quiere que en este acto del día 17 el familiar que lo desee pueda participar en la conferencia. Para, bueno, pues preguntar, conocer, hacer puesta en común también, ¿no? Todo lo que desee, sí, en este caso. Todo el que desee participar. Estas eran unas participaciones que intentamos que fuesen el día que fuese el sábado, este sábado pasado, pero para no alargar excesivamente lo que fue el acto del sábado, pues preferimos que las intervenciones de los familiares pasaran a la conferencia del martes. Además, también, que creo que se me había pasado, se le va a hacer la entrega al público de un folleto con información sobre la última Corporación Republicana y sobre los últimos días de la República en Ubrique. Información histórica, ¿no? Información histórica, exactamente. Es un acto de memoria histórica, es un acto para que la gente conozca lo que fue la historia previa a la Guerra Civil, que muchas veces se mezcla Guerra Civil y República. No, esto es un acto para ver los últimos días de la República y ver lo que ocurrió con los últimos ediles que conformaron esa última corporación. Una conferencia de historia. El que sea amante de la historia de nuestro pueblo, por supuesto, está invitado a asistir. Es una conferencia que tratará de historia de Ubrique. Que es muy interesante porque, bueno, cuando se habla de memoria histórica, pues siempre los acontecimientos son de carácter nacional, ¿no? Los acontecimientos históricos, obviamente, ¿no?, a los que siempre aludimos, pues hacen referencia dentro de lo que es el contexto nacional, andaluz, como mucho provincial, pero en el ámbito local, específicamente sobre nuestra localidad, con nombres y apellidos, hablando de lo que ocurrió exactamente aquí en Ubrique, pues es algo que no siempre se tiene oportunidad de conocer, ¿no? Así que ahora sí que la tenemos con esta conferencia. Exactamente. Los actos de memoria histórica, muchas veces se habla de remover el pasado, de revancha. No, no es remover el pasado, no es revancha. Es simplemente conocer los hechos que acontecieron. No es revancha, no es revanchismo, es simplemente conocer verdaderamente los hechos que acontecieron en esa época. Aquí hace un par de años también se hizo un acto de memoria histórica sobre una asociación de sirvientas, la Asociación de Sirvientas Renacer. Eso fue hace un par de años. Fue un acto de reconocimiento a la primera asociación de mujeres. Fue un acto de reconocimiento también de memoria histórica. Fue un acto, además, que creo, no sé si recuerdo que se hizo en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Exactamente, se vinculó al día. Tuvo un significado más especial también, si cabe, ¿no? Sí, en este sentido, claro. Exactamente. Bueno, pues prácticamente en el mismo ámbito, ¿no? También desde el plano histórico, pero abordar dentro de lo que son esos actos conmemorativos, los que se rinde homenaje a la última corporación republicana en Ubrique, y que, bueno, pues como decíamos, el pasado sábado tuvo lugar un acto concreto institucional con reconocimiento especialmente a los familiares directos de esos ediles, y luego pues está también previsto esta jornada, estas conferencias para pues darle ese contexto histórico, ¿no?, a ese acto institucional. Sí que recordar que bueno, pues esto se acordó en el pleno celebrado, me decías, en abril del 2016, en el que, bueno, creo que no sé, se aprobó por unanimidad, ¿no?, con todas las formaciones políticas. Se aprobó por unanimidad de los asistentes. Exactamente. Bueno, pues nos quedamos también recordando esa cita que, como decíamos, será el próximo martes 17 a las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou, conferencia que correrá a cargo del doctor en historia ubriqueño, ¿no?, Antonio Morales. Ubriqueño, exactamente. Bueno, eso por aquí. Luego, por otro lado, y antes de concluir, sí que te voy a preguntar por el embellecimiento de nuestro pueblo a través de parques y jardines, porque te lo pregunto sobre todo para unirlo a la situación que estamos viviendo de eso, de calor, de, bueno, escasez también de recursos en cuanto al agua se refiere, porque ya en su día el responsable de agua nos informaba de la puesta en funcionamiento de los ranos para poder abastecer precisamente al municipio de Ubrique. Y bueno, pues no es que sea una situación extrema, pero sí es una situación en la que hay que recortar. Y cuando se recorta, pues en este caso, desde Parque y Jardín os veis también afectado, ¿no? Obviamente, no puede ser de otra manera. Exactamente. Hablábamos antes del embellecimiento de nuestro pueblo, y la verdad es que parece que estamos en otoño y parece que estamos en verano. Sí. Se está continuando los riegos como si estuviésemos en agosto, y lógicamente la plantación, pues ya prácticamente la plantación de flores, vamos a pasar ya casi a la Navidad, a la fecha navideña. Durante la feria sí se colocaron algunas flores. Se replantó todo lo que era la Plaza de la Estrella, se plantaron algunas flores en los arriates para adornar un poco las calles. También se colaboró con los adornos del recinto ferial, pero poco más. La verdad es que este otoño está viniendo fatal y prácticamente los jardineros están más volcados en temas de riego, que no debería ser así, que en temas de plantación. En riego es lo que, para mantener y conservar lo que ya tenemos, ¿no?, en realidad. Exactamente, conservar lo que tenemos. Así que, bueno, pues el embellecimiento tendrá que esperarse, ¿no?, obviamente, por razones lógicas, hasta, bueno, pues la temporada navideña, y esperemos que haya llovido para entonces, ¿no? Esperemos que haya llovido, y no solo por parques y jardines, sino por nosotros, claro, también, por la aceituna que hablábamos antes. Exacto. Porque hace falta que llueva. Claro que sí. Bueno, pues con ese llamamiento para que llegue la lluvia, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Andrés García que nos haya acompañado, y eso sí, recordando que hoy a las 12 se inaugura la nueva temporada de la Almazara Ecológica, con esas jornadas de puertas abiertas, y que a partir de ahora pues se ofrecerá esa demostración a la semana en lo que es las instalaciones del vivero municipal, para que todos podamos disfrutar, ¿no?, de ese proyecto y conocer también cómo se lleva a cabo esa extracción artesanal del aceite. Andrés García, no sé si quieres añadir algo más, y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy para informarnos de estas cuestiones. Pues nada más, muchas gracias a vosotros, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, hasta luego.